50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 21 de abril. Realizaron una nueva búsqueda de los restos de Miguel Bru en un predio de Berisso. El predio estudiado en este nuevo rastrillaje está ubicado sobre la calle Génova entre 147 y 148, muy cerca de la rotonda de acceso a la ciudad de Berisso. Está dividido en dos lotes, uno de los cuales tiene algunas construcciones que fueron analizadas para determinar si allí hubo movimientos de las estructuras compatibles con una inhumación. Concluida esta etapa de la investigación, el fiscal Marcelo Martini indicó que ahora será necesario esperar a que estén los resultados del material recogido por el georradar. Fueron descartados por los antropólogos posibles movimientos en la vivienda abandonada en uno de los terrenos que pudiera indicar que hubo inhumación después de la construcción que data del año 60. Proponen la creación de un programa integral de saneamiento y control del Arroyo El Gato. El concejal Gastón Crespo propuso la creación de un programa integral de saneamiento y control del Arroyo El Gato. El edil instó al gobierno municipal a aplicarlo en coordinación con organismos provinciales y con la municipalidad de Ensenada. Radio Estación Sur habló con el concejal del GEN. Lo que tiene que hacer el OTS es castigar severamente el incumplimiento por parte de esta cenota también que te arrojan residuos en la vera del arroyo. Por eso nosotros estamos proponiendo que se coloque una barrera flotante llegando a la desembocadura, ¿no?, del arroyo en el río de la Plata, para que se contenga todos los residuos superficiales que llegan y que no desemboquen en el río de la Plata a pocos metros de la toma de agua. Mm. También nos preocupa mucho los residuos, ¿no?, los desechos cloacales que van vertidos al arroyo sin tratar. Un servicio que informa más cerca. Buscan declarar esencial la actividad física en La Plata. La municipalidad envió un proyecto de ordenanza para declarar a la actividad física como actividad para la salud en La Plata. La iniciativa es para que los gimnasios, natatorios, centros deportivos y de entrenamiento permanezcan abiertos en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Cabe señalar que estos espacios deben permanecer cerrados hasta el 30 de abril, inclusive, para dar cumplimiento con el decreto de necesidad y urgencia que impulsó el gobierno nacional para bajar los casos de coronavirus en los distritos del área metropolitana de Buenos Aires, entre los que se encuentra La Plata. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.